today. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. Hola, ¿qué tal estáis todos? Pues aquí estoy con Elena para tratar temas muy interesantes. Hace mucho tiempo que no estamos tú y yo aquí. Os recuerdo que estamos en la caja diáfana, que venimos una vez al mes. Esto es como un poco casi en plan de sorpresa, ¿no? Porque además venimos cada día del mes, venimos diferente. Así que yo lo sé, ha sido una sorpresa. ¡Hombre! ¡Radio Crash! ¡La caja diáfana! ¡Tremendo! Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches, pues riéndome, porque contigo me río mucho. Sí, es verdad, hace mucho tiempo que no estábamos aquí, tú y yo, solos, mano a mano, y como además cada vez que venimos es una sorpresa el día y el tema, pues estoy un poco a la expectativa, como los oyentes. Muy bien, entonces os voy a sorprender. Y es que hoy, bueno, lo primero que quiero comentar es que hoy teníamos la oportunidad de entrevistar a un colectivo muy interesante relacionado con los cafés filosóficos, pero como sabéis, esta situación no hace que de la incertidumbre tenemos que crear oportunidades. Y entre las oportunidades que creamos es el llego a la radio y vamos a ver de qué hablamos. Entonces, por eso Elena está también en plan de, oh Dios mío, ¿de qué vais a hablar? Un momentín con el tema del micrófono, te oigo como muy lejos. ¿Muy lejos? Sí, no sé muy bien, a ver si te pillo mejor. Hola. A ver si me va a tener manía ahora el micrófono. Sí, voy a pensar que mejor cambiarlo. ¿Cambiar el micrófono? Mira, a ver. Hola. Sí, sí. A ver. Perdón, ruidos de plásticos. Sí, sí, estamos ahí en vivo y en directo. Hola. ¿Se ahí oye? Ahí mejor. Bien, pues con este nos quedamos, perfecto. Con ese nos quedamos. Pues estamos hablando del tema de... quería trasladaros el tema sobre esas canciones o esos libros que nos han marcado. ¿Qué me cuentas ante eso? Que igual tampoco venía mal acotar un poco el tema. Está bien. Si algo nos gusta a ti y a mí, desde luego es la literatura y la música. Y que hablar de los libros que nos han marcado, pues resulta complicado. Resulta bastante complicado por dónde empezar. Me has dejado completamente sola y abandonada en estos momentos. ¿Tú sabes lo que se llama tener problemas técnicos en directo? Sí. Pues eso es lo nuestro. Bien, no sé si seguir hablando. contar un poquito. Yo, a ver, algo de idea sí que tenía sobre lo que íbamos a hablar, ¿no? Me habías comentado, bueno, podíamos hablar sobre los libros que marcaron nuestra vida, sobre la música, y ya enseguida ya me vine arriba y empecé a pensar, Dios mío, es más larga la lista que el tiempo que tenemos para hacer el programa. Entonces luego pensé, bueno, quizás podemos darle una vuelta también, una vuelta de tuerca, ¿no? Y no quedarnos con esos libros que fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza, ¿no? Cuando tenía 12, 13, 15 años y leíamos, pues, yo leía y sé que muchos de mi edad y muchos más jóvenes también, ¿no? Pues a García Márquez, a Cortázar, a Delibes, a, bueno, a toda esa generación maravillosa. Entonces pensé, bueno, bien, sí, bien, todos más o menos hemos leído esos libros, de alguna manera todos, algunos de ellos nos han marcado, ¿no? Por ejemplo, el primero que recuerdo de García Márquez fue El coronel no tiene quien le escriba, bien, el típico tópico de los libros que leíamos un poco en el instituto, ¿no? Entonces pensé, bueno, quizás podríamos darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué libros ya más de adultos nos han marcado? ¿O qué libros hemos leído por nuestra cuenta, no tanto de una manera académica, sino de una manera más individual o social, o haciendo una búsqueda, ¿no? Entonces yo me he ido un poquito por ahí, por aquellos libros que me descubrieron, por ejemplo, la vida de la mujer en Asia, o la vida de la mujer en la India, uh-huh. Sí, voy a reiterar mucho la palabra la vida de la mujer, lo siento. No, está bien. Pero la vida de la mujer en países árabes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me inclinaría a tirarme un poco por ahí, ¿no? Por ese tipo de libros. Y entonces, como tengo una memoria bastante desastrosa, pues he hecho trampa y me he traído escritos a algunas de mis escritoras favoritas con respecto, por ejemplo, a este tema, ¿no? Y el primer libro que recuerdo que me introdujo en este tema fue un libro precioso que recomiendo, que se llama Siete mares, 13 ríos, de Mónica Alí, y que cuenta la historia de dos chicas bangladesas, pero criadas en el Reino Unido, y de cómo sus familias, criándolas en un mundo occidental, siguen pensando para ellas un futuro retrógrado, ¿no? Y cómo las casan. Bueno, fue una historia que a mí me marcó, me sorprendió, porque era un tema que, bueno, que no tocábamos, que no se ve, que no se habla demasiado, y me introdujo un poco en esas cuestiones. A partir de ahí empecé a leer a otras mujeres de distintas etnias, de distintos países, pero todos relacionados un poco con el tema de la parte de Asia, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi primera pequeña introducción al tema. Bueno, la verdad es que yo, pensando en el tema, me he ido al lado contrario, es recordarme aquellos años de instituto. ¡Ay, qué bonitos! No, bonitos nada. Porque, bueno, algunos porque, sí. Porque algunos tenemos cierta edad, y yo recuerdo que una de las lecturas que teníamos obligatorias, por ejemplo, era pues... El árbol de la vida, de la ciencia. ¡El árbol de la ciencia! ¡Qué bueno! Lo he traído porque hay una parte que me gustaría leer. ¿Cómo y me para gustaba? Demostrar cómo mi generación ha salido viva de milagro. Porque leer El árbol de la ciencia cuando tienes 16, 17 años... Marca. Te puede dar un marca, dilo, marca. Pero no todo es para mal. Yo, por ejemplo, tengo muy grato recuerdo de ese libro. Me encantó, quiero decir, me encantó. Pero sí, sí. Así salimos. Existencialistas puros y duros. Bien, eso es verdad. Entonces, entre que en aquella época pues leía a Pío Baroja, leíamos a Delibes. A Delibes, Delibes. El camino fue tortuoso. cierto es. Y en un momento dado era como, ¿cómo podíamos leer ese tipo de literatura que en esas edades... Bueno, pues todavía, vamos, no son, yo considero que no eran libros como para que pudiéramos digerirlos, ¿no? Pero veníamos de leer La Edad de Oro, y entonces nos parecía muy reivindicativo leer a Delibes. Quiero decir que la diferencia era enorme, ¿no? A mí es que El siglo de oro, lo siento, tengo que decirlo públicamente, no me gusta demasiado. Será de oro, pero es que a mí no. Me brilla demasiado. Entonces, después de leer... Sí. Después de leernos aquellos tochazos que nos leíamos, cuando llegábamos a la parte de, pues eso, de Delibes o de... Era como... De Pío Baroja. Era como, madre mía, esto es lo más moderno que nos hemos encontrado ante nuestras narices, ¿no? Entonces, a mí me parecía como muy reivindicativo, ¿no? No sé, es que ya te digo que yo sufría. Básicamente porque al final, durante esa época de adolescencia, era muy, muy, muy existencialista. Fíjate que uno de mis libros favoritos de aquella época era Calígula de Sartre. Calígula, por favor, bendito. Mira, de Sartre no me he traído ningún título porque pensé, a ver, vamos a obviar a Sartre. Pero no he podido resistirme a Simone de Beauvoir. Eso es verdad que lo mismo que Sartre era importante, yo creo que Simone de Beauvoir fue de estas lecturas que también... es así que mira, no nos las mandaban en el instituto y deberían habernoslas, por lo menos acercado, ¿no? Entonces creo que leer a Beauvoir, por ejemplo, es imprescindible. Sigue siendo hoy en día imprescindible, aunque muchas voces sigan diciendo que o digan que ya se ha quedado atrasada, creo que no. Creo que la historia hay que empezarla por el principio. Y mira, Sartre, reconozco que era de mis autores... Es que tienes razón, igual es que yo soy muy existencialista, pero yo disfrutaba muchísimo con Sartre. Bueno, es que en lo que hablábamos en esa época eran de los libros que nos recomendaban, ¿no? Como lectura. Bueno, además tú y yo tenemos que confesarlo, tenemos un vínculo en común y es nuestra profesora de literatura. Con lo cual, evidentemente, los gustos y por dónde nos iban lanzando y llevando, es verdad que tenemos eso en común, ¿no? Uh-huh. Que era, aparte de que hubiera un temario obligatorio, pero sí que es verdad que el entusiasmo que le ponía Pepa. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. A reivindicar. Instituto Calderón de la Barca de Gijón. Exactamente, de Gijón, efectivamente. Que tenía profesores y profesores maravillosos y magníficos. Y Pepa era una de las grandes profesoras de literatura que nos ayudó a amar, o sea, nos enseñó a amar la literatura. Era el entusiasmo con el que ella nos enseñaba a los distintos autores, yo creo que lo que nos hacía decidirnos por uno o por otro. Y claro, tú y yo, sí. pues compartimos esa gran suerte, porque creo que para nosotros fue una fortuna tener a Pepa. Claro, no, yo le tengo que agradecer que me hiciera leer la Regenta por una cuestión muy clara. No, nunca en la vida la leería sin más. Porque yo estaba leyéndolo y recuerdo que era como... Porque son como las últimas los últimos capítulos donde se desarrolla todo y donde está toda la emoción. Claro, ahí, toda la trama. Y digo yo, si no llegas a obligarme, no hubiera sabido que era un libro que merecía tantísimo la pena, ¿no? Entonces sí, pero yo creo que a mí en la evolución de la lectura me ha pasado eso, he pasado de ser muy serio a ser cada vez más, por favor, lectura ligera. lectura ligera. Fíjate, pues yo todavía no he llegado mucho a este punto. Estoy, bueno, sabes que una de mis poetisas favoritas es Elvira Sastre, que ahora se ha pasado a la escritura, ha escrito un libro precioso que estoy leyendo, Días sin ti, y que es bastante, bastante serio, pero que me parece una maravilla. Entonces tampoco quería dejar de nombrarla. Creo que está muy bien nombrar a las generaciones, a las grandes generaciones, a los grandes autores, pero yo voy a hacer una llamada reivindicativa a estos jóvenes autores que están un poco, al menos, no sé si desprestigiados, pero sí un poco censurados por culpa del uso de las redes sociales, ¿no? Se les acusa de haber utilizado las redes sociales para darse a conocer y es como que les resta méritos. Y bueno, por lo menos por mi parte, creo que he descubierto a grandes autores en las redes sociales que me han llevado a sus libros, a sus poemas o a sus novelas y entre ellos está desde luego Elvira, que para ser una chica súper jovencita tiene ya una carrera muy importante. Bueno, la verdad es que el tema de los formatos a mí me parece muy interesante. Los que hemos estudiado literatura... Bueno, pues si no se nota, aquí somos de humanidades. De humanidades, ¿eh? Sí. Aquí, que quede claro. Lo reivindicamos así, pero bien. Exactamente. Una de las cosas que ocurre es el tema de los formatos. Quiero decir, acordémonos de esos vanguardistas, ¿no? De la generación del 27, que se dedicaba a ir pueblo por pueblo haciendo teatro, y era que estos hippies... Que diríamos ahora, estos hippies, ¿qué hacen, no? Pues entonces... ahora mismo que parece súper denostado el tema de las redes sociales, básicamente porque no deja de ser un tiempo de vanguardia, dentro de unos años años era, va, qué tradicional esto, ¿qué me hace? Todo el mundo publicando en redes sociales, por favor. Qué cansino. Qué cansino. No saben hacer nada nuevo estos artistas. Cierto, cierto, es cierto. Por eso creo que eso, que tienen que, como esa pequeña tacha, ¿no? Que se les ha puesto, ¿no? O al menos yo lo he oído, ¿eh?, en ciertos círculos, un poco eso, el tema de, bueno, es que estas generaciones jóvenes, ¿qué tal?, que escriben en redes sociales, y yo creo que es bueno, que primero es la manera en que tienen la juventud de relacionarse. Efectivamente, como tú decías, antiguamente uno iba al teatro, ya no al teatro, sino iba a ver al teatro a la calle directamente, ¿no? Y ahora tenemos las redes sociales, ¿no?, que es otra manera de acercar el arte a la gente, y que es la manera además que tiene la gente joven de relacionarse, o sea, que tampoco podríamos pretender que lo hicieran de otra manera, ¿no? Creo que eso es la manera que tienen, y somos nosotros los que tenemos que engancharnos un poco a ese carro y no quedarnos fuera, ¿no?, y no denostar porque... Bueno, porque consideremos que son mejores o peores unos medios o otros. Aunque yo soy de los que necesito el libro, tocarlo, manosearlo, incluso leerlo, incluso en estos tiempos de COVID necesito leer los libros todavía. Sí que es verdad que tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones y además a los nuevos medios que nos permiten tener cientos de libros en un ordenador, o que nos permite enganchar un móvil y en cualquier lugar del planeta estar leyendo un poema o una cita o un libro, ¿no? No renunciemos a eso, ¿no? Que es, ojalá lo hubiéramos tenido cuando éramos adolescentes. Hubiera sido bastante diferente nuestra adolescencia. Claro, la verdad es que el tema de recursos ha cambiado, vamos, tremendamente. Otra de las cosas que ha cambiado, yo creo, y que, por ejemplo, son libros que a mí me marcaron también, bueno, ya preadolescente, ¿no? Ya no adolescente de instituto, yo voy para atrás. Estoy de un nostálgico hoy que no te puedes ni imaginar, ¿no? Cuando lleguemos a la edad en la que empiezas a leer, nos hablas de Teo, no, Teo y sus juguetes. Nosotros no teníamos... No teníamos Teo, no, no teníamos... Pero sí, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Los Cinco. Hombre, por favor, Enid Blyton, por favor, ¿quién no ha leído de nuestra generación, digo, a Enid Blyton? Por ejemplo, cuando una de las cosas que... También bastante denostada, perdona que te interrumpa, en el sentido de que es que hacía literatura infantil, sí, efectivamente hacía literatura, bueno, infantil y juvenil, que en un momento dado estuvo como... poco mal visto, en el sentido de que consideraban que era un autor que no tenía capacidad para escribir para un adulto, y escribía para adolescentes, o sea, en fin, algo bastante curioso, ¿no? Que no es cierto, por cierto. La cuestión es que en esos libros, la verdad es que era un libro que bueno, libros de una época muy determinada y de un contexto muy determinado, y hace poco hice un experimento, y es que hay una de las cosas que más me gustan en la vida y que creo que es mejor que el sexo. Fíjate bien. Señoras y señores, atención. ¿Qué es que te lean? Ah, perdona, es una de las cosas más sensuales, sexuales y todo lo que tú quieras. O sea, esa parte, mira, tengo yo alguna anécdota también. Sí, no necesariamente, no estaba pensando yo en tema sexual, digo que a veces es mucho mucho mejor por el tema de la compañía, por el tema de muchas cosas, ¿no? Claro, sensual me refiero a los sentidos, es decir, cuando estás, no estamos acostumbrados a que nos lean. Si nos leen, y si además nos leen en un contexto bien, adecuado, pues mucho mejor, ¿no? Cada uno lo lleva a su terreno. En fin, corriendo un tupido velo. La anécdota es que, bueno, pues durante un tiempo, pues yo estaba así como un poco un pachucho, y entonces lo que hizo una amiga mía fue leerme Los Cinco. ¡Ah, oh, qué bueno, por favor! Esta amiga mía es un poquito más joven, no había leído nunca Los Cinco. No lo había leído. Y se le puso los pelos de punta porque, claro, no pasa el filtro social que tenemos actualmente. Claro. Entonces, claro. ¿Qué te encuentras? Pues que en los cinco tienen comportamientos que podemos y actitudes que podemos determinar como machistas. Claro que sí. Evidentemente, no lo dudemos. Mucho. Evidentemente. Hay una figura que podríamos considerar más o menos trans, por ejemplo, que es cuando una mujer no corre ese tipo de estereotipos femeninos, de los años 20, y entonces era como un poco, ¿sabes?, en plan romper los ritos de eso, y era como, wow. Tremendo. Tengo que decir que era mi favorita. Sí, sí. Tengo que decir. Entonces, la cuestión es que, claro, todo tiene un contexto y tenía mucho sentido cuando yo era pequeño, pero no vamos, ni pasaría el filtro, lo leo ahora y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Claro, yo ahora no lo leería, evidentemente lo que tengo es el recuerdo maravilloso de claro. cómo nos introdujo en una literatura fácil. ¿Sabes? Yo creo que sobre todo la literatura juvenil, creo, ¿no? Que lo que nos enseña es a manejarnos con los libros. Es decir, es algo que hasta que no tienes el contacto físico de andar moviéndote con ellos, no tienes la costumbre de utilizarlos. Entonces, yo creo que la literatura infantil y la juvenil, lo que nos enseña es el hábito de lectura. No es tan importante, quizás, el hecho de que sea una buena obra o no sea una buena obra, sino que nos da, nos permite, nos familiariza con el hecho de coger un libro y leer. El hábito. Entonces, yo creo que esa es la parte que debemos agradecerle a esta buena señora, que además, bueno, evidentemente ya era mayor cuando nosotros éramos niños, o sea que, en fin. Sí, era, quiero decir, eso. Claro. Así es que, por ejemplo, antes de venir, y bueno, tengo aquí para leer, hice esa misma pregunta un poco así a mi entorno, a los grupos de WhatsApp, un poco para ver qué es qué la cuestión. Porque que te hayan marcado o no significa que sea, ¿sabes?, gran literatura. No, claro, claro, ni, claro. Ni siquiera grandes canciones. Efectivamente. Sino que es que se, en un contexto muy determinado, histórico, marcado en tu biografía, de repente esa cuestión te marca. En relación a Los Cinco, por ejemplo, lo comenté. Y bueno, pues aquí yo saludo a Aida, que una vez la tuvimos en un programa, sí. que es un que fue enfermera, bueno, ahora retirada y demás, y nos explicaba un montón de cuestiones. Pues esta gran persona, a la hora de hablar de Los Cinco, pues, ¿sabes?, le sonaba. Claro. Y de ahí me contaba, bueno, no son libros que nos marcaban, pero yo recuerdo los libros de Corín Tellado. Claro, por ejemplo. Que dices tú, grandes libros, no, pero ¿cuánta gente abrió un libro gracias a Corín Tellado? Pues mucha gente. De hecho, una de las... Tú sabes que es, creo, no me quiero equivocar, pero al menos lo fue durante mucho tiempo, la autora más vendida en el mundo. O sea, en el mundo, no en España, no en Europa, en el mundo. Efectivamente, no era una literatura, digamos, fácil de digerir, pero eso no quiere decir que no tuviera su validez y, sobre todo, que permitía a mucha gente, a muchas mujeres, les permitió acercarse a una literatura que, ojo, también te voy a decir una cosa. Ahí donde la ves, era una literatura romántica, pero tenía una parte erótica que era bastante impensable que una mujer decente en aquellos años pudiera tan siquiera comentar, ¿no? Entonces, de hecho, esto que hablas de las autoras, lo mismo Enid Blyton o Corín Tellado, o bueno, si nos vamos mucho más para atrás, autoras que nos gustan mucho a ti y a mí, que escribieron literatura inglesa. Si te nos ponemos a pensar sus libros... No se ha notado que somos del club de Jane Austen, ¿eh? No se ha notado nada. No quería decir, estaba esperando que lo dijeras tú. Efectivamente, Jane Austen, entre otras. Por no hablar de las hermanas Bronte. Pero lo que quería decir es que si leemos sus historias, lo mismo que decías, bueno, no pasan el filtro en el sentido de, bueno, pues que hay mucho machismo, que al final la historia consiste en que una mujer o se casa... O la historia no acaba bien. Sin embargo, si tú buscas la vida de esas escritoras, todas tienen unas vidas muy valientes, muy arriesgadas, muy feministas para su época. Mujeres que decidieron sobrevivir o vivir de la literatura, lo cual sigue siendo hoy en día, vamos, un riesgo, pero mucho más en una época en la que a las mujeres ni siquiera se las consideraba válidas, ya no para escribir, es que no se las consideraba válidas para leer. Claro. Entonces, muchas de estas mujeres, aunque al final tuvieran que sujetarse a los dictámenes de lo que se permitía o socialmente estaba admitido que podía publicarse en un libro, incluso así, sus vidas eran mucho más interesantes y les permitía vivir de eso, de la literatura, algo que no era fácil, ¿no? Entonces, bien, quizás no pasarían ciertos filtros, bueno, también tendríamos que entender por qué no pasarían ciertos filtros, claro, ¿no? Por eso te digo que al final hay gran importancia de con todo esto y de que cuando hablamos de libros que nos marcan, también nos tienen que marcar, hablar de momentos. ¿Qué te suena esto? Pues esto yo, por ejemplo... Por favor, yo lo bailé mucho. Tenía yo 13 añitos y dices tú, ¿es una canción clásica que...? No. Hombre, pues no. Igual no pasa tampoco los filtros de selecciones. Pero te marca siempre sí, era el momento en el que tú acabas de echar los ojitos a la mozuca, que refrescabas, como decía mi abuela en un momento. Ay, ay, sí, ya te digo yo, tu abuela lo decía, porque vamos... Pero, ojo, pero esto en su momento, ahora estamos con el perreo, pero en su momento la lambada fue lo más sensual y sexual que podías bailar. Y cuanto más te gustaba el chico, más le dejabas acercarte. Eso también es, a ver, eso también es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que fue como, fue el principio de una forma de bailar diferente. O sea, que sí que tiene su momento histórico, aunque nos podamos reír o no. A ver, todos hemos bailado la lambada en algún momento, aunque fuera de borrachera o en alguna boda, todos hemos bailado la lambada y nos parecía de lo más, pues eso, de lo más atrevido. Total, o sea, total. Bailar bien una lambada era como, bueno. Temas mayores. Exactamente. ¿No? Entonces, al final, es una cuestión de eso. Estaba hablando, pues, como os digo, tengo con el WhatsApp y entonces me comentaba Rebeca, que no sé si recordáis a Rebeca, bueno, en varios programas, tanto para presentar el proyecto de Failo... Rebeca es en sí misma una entidad. ¿Cómo no se van a recordar de Rebeca? Como Daruma Travels. Bueno, pues entonces decía, mira, yo, si tengo cualquier cosa que haya marcado mi historia personal, está Madonna. Bueno, mira, Madonna la tengo yo también entre mis historias. Madonna, efectivamente, otra mujer que con todo lo... Bueno, ha recibido críticas de todo tipo, pero bueno, que ha sabido inventarse y crearse. Eso es que realmente al final lo que nos marca es lo que se nos une con la historia personal de cada uno, ¿no? Entonces, el tema de Madonna puede marcar a generaciones totalmente diferentes con distintos registros de edad. Fue súper rompedora, además. Fíjate ahora, por ejemplo, se está rescatando toda esa parte de Vogue, ¿no? Sí. De, además, con una serie, bueno, ahora hay una serie relacionada con todo ese movimiento, y ella fue quien lo sacó adelante. Y además es esta mujer que cantaba Isla Bonita. Quiero decir que al final es... Like a Virgin, o sea, a ver, eso fue un temazo, quiero decir, eso fue rompedor. Claro, ahora claro. Puede parecerle a los chicos de ahora como, por favor, pero en su momento, señores, esa mujer estaba hablando de cosas que no se hablaban y claro, que no se representaban. Y el vídeo es para verlo, o sea, no solo la canción, el vídeo, si algo tenía Madonna es que hacía unos vídeos rompedores. Totalmente. Una de las cosas que también hicimos es preguntarles a nuestros compañeros, que así aprovecho para saludar a nuestros compañeros. Que se les echa de menos. Pablo. Y entonces le preguntamos a Pablo cuál era, bueno, pues eso, su canción y qué le parecía más interesante y demás. Y entonces nos contaba que una canción que le había marcado es Sayonara Will Hurts, que a nosotros, claro, nos queda así como un poco fuera de bolo. A mí sí, tengo que reconocer que eso ya me pilla. Voy a buscarlo en eso y lo voy a poner un poquitín para que sepamos. Estamos en Sayonara Will Hurts. ¿Cómo suena? A ver si me deja un poquitín. A ver. Nos contabas que era un tema así como electrónico. Así como... Yo creo... Esta juventud. Que esto vale más que nos lo explique él. Entonces voy a intentar poner el audio donde nos lo explicaba, porque claro... Maravillosamente explicado, además. Exactamente, porque una de las cosas que ocurre es que, claro, cada uno con su contexto y su historia. Nosotros dos, porque tenemos un contexto y yo creo que además con las redes sociales, el ser pre-redes sociales y pre-internet, lo que tiene es que compartimos como mucha cultura pop. Sí. Muy, muy pop, popular, ¿no? De generación bastante, bastante cercano. Pero, por ejemplo, ahora la gente joven, como tiene tantísimos recursos, entonces va por grupitos. Efectivamente. Que se van enterando más de eso. Por eso digo que mejor se lo explicamos, que nos lo cuente Pablo, ¿no? Sí, muchísimo mejor. Bueno, pues como ya sabéis... A ver, que se oye un poco bajito. Voy a ver si consigo ponerlo un poquitín más alto. Un segundín. Vete contándome algo. Pablo, ¿qué expectativas estás creando? No, está bien, y yo quiero la explicación de Pablo me gustó mucho. Hacia mi lado, que es un poco el arte electrónico, los videojuegos, el pixel secreto. Voy a ponerlo otra vez. Bueno, pues como ya sabéis, yo siempre tiro hacia mi lado, que es un poco el arte electrónico, los videojuegos, el pixel art. Y este en concreto es un juego que se hizo por y para esta banda sonora, entiendo. Porque es un juego que sin con otra música no podría ser. Es un juego que está hecho con esta banda sonora y no sé si... Entiendo que se hicieron a la vez, casi. O sea, el juego se hizo para la banda sonora y la banda sonora se hizo para el juego. Y pese a eso, pese a que no tiene mucho tiempo, porque es del 2019, habla de cómo el personaje principal le rompen el corazón y cómo va pasando por esas etapas. Y la verdad es que es precioso y no os recomiendo tanto que lo escuchéis, sino que juguéis al juego. No es un juego para nada complicado, es un juego súper asequible, es casi como una experiencia y es precioso de ver. Así que nada, con este minuto que os he robado os dejo mi bizarrada electrónica artística del día. Te queremos, Pablo. Pues entonces ahí nos habla de corazones rotos. Rotos, cómo no. Nuestro Pablo es un romántico. Ay. Lo que pasa que, claro, es lo que hablábamos, ¿no? El tema generacional, nosotros la música no la relacionaríamos con videojuegos, por ejemplo. No, me ha sorprendido cuando he escuchado el audio, me ha sorprendido porque efectivamente, o sea, la relación que tiene entre, cómo ha relacionado la música con el videojuego, bueno, pues yo no se me hubiera ocurrido pensar que hubiera una música de videojuego que a mí me hubiera marcado. Bueno, primero tendría que haber un videojuego que me hubiera marcado, lo cual ya sería mucho pedir, pero bueno, sí que es verdad que, claro, efectivamente, también la música no es solo la música que nosotros cantábamos o que bailábamos, ¿no? La música tiene mucho más contexto y dentro de los videojuegos habrá un mundo. Seguro que ahora hay gente pensando, ¡astras, pues a mí me gustaba mucho esta canción de este videojuego o esta música! Pues sí, claro, la música acompaña, ¿no? La música, los libros, la cultura en general. Pero luego, yo siempre reflexiono de, cambian los formatos, pero hay cosas que no cambian, ¿verdad? Hay cosas que nos pongamos... Hola, mi nombre es Leo. Que nos pongamos como nos pongamos, ahí tenemos como es el hecho de que te rompan el corazón. Ya, ¿a quién no le han roto el corazón? Varias veces. Y entonces nos poníamos canciones como esta, que es muy típica, que es en plan de, oh Dios mío, ¿cómo voy a curar este corazón roto? ¿Cómo voy a superar esto? Nunca más volveré a enamorarme. Con lo cual, ahí tenemos, ¿no? Voy a dejarlo aquí bajito. Qué bonito. Así teníamos, quiero decir que los sentimientos son los mismos, pero evolucionan, ¿no? los formatos. A mí me sorprende mucho esa parte de videojuegos que nos decía Pablo, ¿no? Sí, yo estaba hoy, cuando estaba pensando un poco en las canciones, y yo pensaba, Dios mío, qué canciones que me marcaron. El padre de mis criaturas enseguida empezó, se fue como tú, se fue a los años de la caraba. Y yo le decía, bueno, a ver, canciones que me hayan marcado no tienen por qué ser todas antiguas. Uh-huh. En este confinamiento, por ejemplo, yo me lo pasé escuchando a Andrés Suárez, que es un autor, joven, bastante joven, y sin embargo para mí fue, psicológicamente, fue una tabla de salvación, ¿no? Quiero decir que no siempre, efectivamente, todo lo que nos marca tiene que habernos marcado hace 20 años, quizás nos ha marcado hace 4 días, ¿no? Hombre, yo tengo... ¿Quién no tiene una canción? La canción, ¿no? ¿Quién no tiene la canción? Y ya no hablo de corazones rotos, sino la canción. Esa primera canción que bailaste lento, esa canción que le cantaste o te cantaron, el chico que te gustaba o la chica, esa está ahí, ¿no? Y la pongan, o sea, las veces que la pongan seguirá siendo tu canción, ¿no? Claro. Incluso aunque ya no estés ni siquiera con esa persona, ¿no? Incluso si no estás de acuerdo ya con la letra. Bueno, incluso, exactamente. Exactamente, es que ya en realidad ni siquiera necesitas estar de acuerdo con la letra, ¿no? Simplemente es tu canción, ¿no? Yo tengo una de Police, ¿no? Every Breath You Take. Es mi canción. Es nuestra canción, es la canción de Serai y la mía, ¿no? Entonces, pase lo que pase y las veces que las ponga seguirá siendo siempre nuestra canción, ¿no? Claro. Hay canciones que se llevan, sí, que se llevan en. Que las llevas contigo, ¿no? Siempre. Mira, le pregunté, he aprovechado, ya te digo que al final uno aprovecha a preguntar estas cosas a todo el mundo, y estaba hablando con la gente del grupo de Paz, ¿te acuerdas? Sí. Que hicimos ese programa, personas altamente sensibles. Y tengo que reivindicar perros altamente sensibles, luego recuérdamelo. Vale, me he quedado así como un poco... Ahora te lo explico. Vale. Pues entonces, por ejemplo, me comentaba Jacqueline, que había venido a hablarnos y nos contaba, bueno, pues para mí la canción de Queen, de Bohemian Rhapsody, bueno, esa es otra que tengo. Una cosa así como exagerado, ¿no? Y Ana, por ejemplo, también de Grupo Paz, nos contaba, jolín, pues el libro que yo había, vamos, mi libro de cabecera, por ejemplo, es El médico de Noah. El médico de Noah. Ese, curiosamente, es una de las novelas que más ha salido cuando yo he preguntado. Pilar, por ejemplo, también del mismo grupo, dice, mira, la canción de Serrat y su Mediterráneo, Víctor Manuel, ¿no? Y como libros comentaba, pues, por ejemplo, Los Pirates de la Tierra, ¿no? De la Tierra. De Ken Follett. ¿No? En una cosa así realmente impresionante. Otras veces, pues, también preguntando de amigos, me ha hecho mucha gracia porque Patricia me comenta que libro, si es marcar por odio, varios de... y entre ellos está La familia de Pascual Duarte. ¡Ah, por favor! Lo entendemos. Sí. La escena de la piara nos ha traumatizado mucho a una generación entera. Por favor, sí, qué horror. Sí, efectivamente, estamos hablando de las cosas que nos han marcado, pero estamos basándonos en lo positivo, pero efectivamente también nos han marcado en lo negativo, ¿eh? Sí, sí. Por favor, qué horror. Comenta que también otro libro que le lleva muy mal, y este lo sabemos porque estamos en el mismo club de lectura, que es el tema de las damas oscuras, que es un libro que se pinta como victoriano y uno espera así como algo gótico, como una especie... ¿Cuántas veces nos han engañado un título? Sí. Y creo que es un peñazo que no tiene nada, o sea, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Ni Mary Shelley ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es una relación. Qué horror. Pero, por ejemplo, me contaba César que una de las cosas que le había marcado era El Hobbit, ¿no? El Hobbit. Pensemos que es una generación que ha leído los libros antes de ver las películas. Es verdad, esa es otra cuestión que en nuestra época era bastante frecuente, que leyéramos los libros antes de poder ver tan siquiera la película, lo cual no sé si es bueno o malo, porque luego cuando veías la película, pocas veces la película cumplía las expectativas que tú habías generado, ¿no? con ese libro. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto es bueno o malo, pero sí que es verdad, claro. Claro, pero tenemos una visión, ¿sabes? Muy también de formatos muy diferentes, ¿no? O la sorpresa, ¿no? De ver en película lo que has visto tú o lo que has imaginado. Lo que has imaginado. Desde niño. Exacto. Porque estamos hablando de... vamos a reconocer que somos mayores. Bueno. Muchos años antes de que de repente alguien va y lo monta. Y lo monta y hace una película. Y hace la película, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión. Luego está el hecho de la transformación de las películas en libros, ¿no? Sí. Y al revés, los libros en películas. Yo hay solo un libro una película que he visto que es mucho mejor. ¿Que el libro? Bueno, esto existe. Estoy esperando que me lo cuentes porque estoy en ascuas. Los puentes de Madison. Los puentes de Madison. No leáis la novela. Bien. Tengo que reconocer que no leí la novela. Vi la película, me pareció preciosa y no, el libro no lo he leído, así que mira, pues nada, no pasa nada. Eso que me llevo. Sí. Es extraño, ¿eh? Es extraño porque, bueno, generalmente, a ver, entre otras cuestiones, a veces les exigimos a las películas lo que no nos pueden dar, que entre otras cosas es tiempo, ¿no? Y luego la imaginación que nosotros le ponemos a los libros. Entonces, normalmente nos quejamos de es que la película, eso, no cumple nuestras expectativas, claro, es que eran nuestras. Claro. No son las expectativas que puede o no realizar el director, sea mejor o peor, ¿no? Pero mira, en el caso de por lo visto, de Los Puentes de Madison, bueno, ya ves, se puede coger una mala novela y convertirla en una bella película, ¿no? Ya. Bueno, seguro que hay más historias, seguro que hay más guiones de que no que son mediocres y que un buen director convierte en buenas películas, seguro. Pues sí, al final es una cuestión. O, por ejemplo, en nuestra adolescencia, ¿te puede gustar más o menos, sea más o menos comercial actualmente? Pues está también, por ejemplo, Alejandro Sanz. Bien, sí, es verdad que, bueno, yo tengo mis más y mis menos, pero todos hemos cantado El Corazón es Partido. Es un icono, ya ¿no? está, es así, es un icono, no, efectivamente. Me mencionaba a Chusa, por ejemplo, que le había gustado mucho y que le había marcado la canción de Lo Ves de Alejandro Sanz. Quiero decir, que al final es lo que hablábamos, no se trata a veces de tema de calidad, que no, a lo mejor no pasa que a lo mejor no pasa, exacto. Y cosas que eso, porque luego está cosas que sí marcaron nuestro tiempo y que se han convertido de culto. Nirvana. Nirvana. Yo recuerdo que la primera vez que escuché Nirvana dije yo, ¿y esto? No me gustó mucho. Y con los años luego descubres, ¿no?, la calidad y... Eso me pasó a mí. Yo cuando escuché a Nirvana por primera vez, la verdad es que pensé, primero, no me gustaba ni él físicamente y luego no me gustaba, o sea, no me gustaba. Era como, ay, no me acaba de convencer su música, ¿no? Y luego, según con el tiempo los vas escuchando, lo vas apreciando, vas viendo el valor que tiene, ¿no? Y Nirvana, por ejemplo, hoy en día sí que me gusta. Y en su momento no era precisamente de los que más me gustaban. Pero hay cosas que a lo mejor hay que dejarlas reposar, ¿no? O que, bueno, o tienes que estar en el momento, a lo mejor, no lo sé. Igual mi momento no era el de Nirvana, desde luego. Bueno, no lo sé. A mí no cuando salieron, pero a los pocos años sí que tuve eso. Pero bueno, fue porque yo tengo asociado Nirvana a mi viaje a Londres. Que claro, entonces otra. Ahí ya le estás... Ahí estamos mezclando emociones. Entonces, claro, evidentemente eso... Mira, eso me pasa... con algunas canciones que no tienen nada que ver y que no, bueno, ni me gustan ni me dejan de gustar, pero que las tengo asociadas con mi viaje a Colombia, por ejemplo. Entonces son canciones que según las escucho inmediatamente me transportan, claro, a ese maravilloso tiempo de mi vida. Entonces es como, bueno, claro, tampoco tiene mucha importancia lo que dice la canción, simplemente que estabas ahí en ese momento escuchándolo, ¿no? Claro, yo por ejemplo tengo pues mucha música griega, que claro, es algo por ejemplo difícilmente de compartir aquí. Sí, sí, ciertamente. Pero claro, tiene de todos los años que yo he vivido en ese país, al final es una cuestión. Estaba poniendo un trocito de Led Zeppelin, de Stairway to Heaven, porque por ejemplo, para que veamos cómo funciona el tema también de los sentidos y de lo que nos marca, ¿no? Yo recuerdo una serie que no me acuerdo ya obviamente de la serie porque era yo muy chiquitina, pero me había quedado con esto. Tenía siempre en la cabeza los primeros acordes de Led Zeppelin, de esta canción. Y tardé años en averiguar qué canción era. Pero yo tenía ese, ¿sabes?, marcado, sí, sí, sí, esas notas para a veces... porque estábamos hablando, ¿no?, de cómo nos en los distintos contextos la música, los libros nos marcan, pero hay veces que la música en sí misma nos puede marcar solamente con el tema de oírlo. Me pareció tan bello que yo no era capaz, ¿sabes?, de articular o de ver o de analizar qué canción era. ¿Qué canción era, sí? Pero ahí te queda, ¿no? Ese es la magia de la música. Exactamente, para mí es una de las cosas que me sorprende. Luego, claro, ya pues empiezas con esta canción y ya te enamoras del Led Zeppelin por completo. Pero eso ya es otro estilo. Bueno, pero el amor empieza así, ¿no? Con un par de notas o con una mirada o con, sí, o con un verso. El amor empieza así. Sí, sí. Me parece una cosa muy peculiar, ¿no? Lo que a nivel de eso, de qué nos marca o qué nos marcan. Y qué peculiar, ¿no? Que cada uno, incluso... por eso quería leer también lo de mis amigos, gente de, claro, de estas personas que han compartido con nosotros, porque es tan variado y aprendes tanto de, ¿sabes?, de en cuanto, yo creo que por ejemplo los libros recomiendan personas. Entonces cuando alguien te recomienda un libro, dices... Esta persona, exacto, esta persona sí. Sí, sí que es cierto que la música... mira, tengo una anécdota que además descubrí hace muy poco, de mis hijos y el padre de las criaturas. Bueno, él es un geviniano absoluto, le encanta. Y yo no es, no es una música que me guste demasiado. Así que, pero él en el coche, cuando les llevaba, los traía, les iba poniendo música heavy y jugaba con ellos, les hacía concursos. A ver, ¿de quién es esta canción? Venga, el primero que acierte se lleva un premio. Todo esto lo descubrí hace poco porque mi Nora, de 20 años, es una conocedora absoluta de la música heavy. Le ponga lo que le ponga, lo conoce. Entonces yo me quedé sorprendida y le digo, pero hija, pero tú... Dice, bueno, no te puedes imaginar entre los de mi generación... cómo alucinan, porque me sé, en cuanto escucho las dos primeras notas, sé perfectamente qué canción, qué cantante, qué disco, qué todo. Y, pero es que era papá, fue papá el que me enseñó, porque concursábamos, entonces la velocidad era muy importante para ver quién ganaba. Me hizo gracia, pero de alguna manera, de una manera clarísima, su padre les dio una cultura musical que yo, por ejemplo, no les di en ese aspecto, porque era su momento de estar con ellos y de darles aquello que para él era importante, que era esa música. Y era su forma de unirse, ¿no? De compartir culturalmente. Lo mismo que yo compartía lecturas o compartía pintores o compartía... Él, por ejemplo, compartía música. Entonces es súper importante. Bueno, ¿no? El tema de las herencias culturales ya es la bomba, porque yo siempre lo explico, tengo... por la visión paterna desde Víctor Jara a Aute, Víctor Jara, y luego pasamos a la parte a la parte materna con los Pecos y Juan Pardo, mientras que en la lectura tenía Pío Baroja. Yo quiero reivindicar que mi supervivencia ha sido... Oye, perdona, tengo que decirte que mi hermana, claro, mi hermana mayor, 10 años mayor, evidentemente yo me crié escuchando a Víctor Jara, a Violeta Parra, a todos los grandes cantautores, ¿no? Y sin embargo, pues de mi época pues eran los Pecos, claro, en fin, somos, esas cosas. Somos, ¿no? Somos un mix de un montón de cosas. Claro, y leíamos a Pío Baroja, es decir, sobrevivimos y crecimos con esta, con este remix, ¿no? Que era súper curioso, ¿no? Era como, yo no puedo evitar cada vez que escucho algo, cada vez se escucha menos, pero... A Víctor Jara ni se le escucha, pero a Violeta Parra todavía de vez en cuando. Bueno, a Mercedes Sosa. ¿Sabes? Cuando escuchas una pequeña nota, un pequeño... Es que no puedo evitar recordar mi infancia, claro. Y recordar que esas canciones las escuchábamos bajito, porque mi hermana las ponía bajito, porque claro, mis padres evidentemente no estaban demasiado de acuerdo, ¿no? Entonces era como un secreto, ¿no? Uh-huh. Y que te dejaran participar siendo tú tan pequeñaja. Te dejaran participar de ese secreto, te convertía en una adulta, ¿no? Con cosas que ocultar, ¿no? Entonces, para mí siempre será mágico, ¿no? Esos cantautores para mí siempre serán... Uh-huh. Sí, eso sí que me... Mira, ¿ves? Eso sí que me retrotrae a mi infancia. Serán mágicos, sí. Claro, porque eso, somos un compendio incluso de las cosas más variopintas. Claro, de lo que vivíamos, y ¿no? Esto, de lo que... Y esto me parece fantástico, ¿no? El que admitamos que... Quiero decir, yo bromeo con esto de supervivencia porque bueno, lo ves ahora y dices, tu madre mía, vaya mezcla, ¿no? Una cosa como peculiar. Pero está bien porque tienes la posibilidad de esa diversidad. Por ejemplo, en la mayoría de mis viajes, una de las cosas que más me gusta es que la gente me hable de lo que escucha, de lo que lee y demás, porque a lo mejor a mí no se me ocurriría nunca, ¿no? Ya solamente, por ejemplo, en música hispanoamericana, aquí no nos llega ni la mitad de la mitad de la mitad. De lo que hay, claro. Y entonces, una de las cosas que yo me llevo de mis viajes y de personas que yo he conocido de allá, del chat, del otro lado, te traes algo que muy interesante, que es la música, claro. Los libros, yo agradezco muchísimo también ver o que me hayan enseñado esa parte menos eurocentrista de mirarse al ombligo de eso, que nunca tendría, sabes, ni siquiera me lo plantearía si no te encuentras una persona que te muestra una otra realidad, sí, otra parte. Otra cultura, otro tal, porque generalmente pues te mueves en un círculo muy muy muy muy determinado. Por eso también voy a aprovechar para leer que justo me acaba de escribir Mari, otra amiga, a la que saludo con mucho cariño, y me dice, bueno, libros que me marcaron porque me hicieron pensar y me dejaron mal cuerpo. Oh, ¿ves? ¿Ves? En el orden cronológico de lectura, Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. No, madre, sé, mía. Pero este seguro que lo conocemos ahora. El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Ah, pues sí. Y la tumba de las luciérnagas, que no me acuerdo de quién es. Del autor. Pero, por ejemplo, imagínate, leímos La criada. Claro, es exacto. Y ahora estamos viendo una serie de gran renombre que sigue poniéndonos los pelos de punta. Porque ahí está la realidad. Pero está escrita hace 40 años, creo, no me quiero equivocar, más o menos, ¿no? O sea, quiero decirte, si ahora nos parece reivindicativa y moderna y casi que de ciencia ficción, imagínate en el momento en el que se escribió, que era, claro, pues hablamos de lo mismo, de una autora que fue muy reivindicativa en su momento y que escribió cosas que le costó publicar, o sea, le costó publicar este libro porque las editoriales decían que, vamos, que había trozos que eran impensables. Eran impensables de publicar. Y es más, ella misma reconoce que la serie no le disgusta porque introduce cosas que ella no pudo escribir porque no pasaban el filtro, así de claro. Ya no había manera de que pasaran el filtro. Entonces se añaden ciertas cuestiones en la serie que ella dice que, bueno, que no están en el libro, que los puristas reclaman que no están en el libro, pero que ella dice, a ver, no están en el libro porque hubiera sido impensable que nadie me hubiera querido publicar si hubiéramos hablado, pues, de lesbianismo, de abortos, de no sé, o sea, de determinadas cuestiones, ¿no? Que no pasaban, vamos, que era inviable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, mira, esto es otro ejemplo de cómo a veces, ¿no?, coges una obra y la, no es mejorarla, pero quizás es un poco adecuarla, ¿no?, al, al contexto social del momento. Mira, me gusta mucho una frase que me ha escrito en el chat Eduardo, que también ha venido varias veces, junto con Belén, que por ejemplo le hicimos la entrevista sobre logopedia. Sobre logopedia, y, sí. Y bueno, pues otro habitual en este grupo, y dice, yo no podría decir un libro o una canción, todo lo que he leído y escuchado me han hecho lo que soy. Qué bonito, por favor. Qué acertado. Claro, qué bonito. Es que a mí me ha pasado un poco, ¿no? Ha sido como, pero ¿cómo voy a elegir el libro o la canción? Es imposible. Efectivamente, nos han ido marcando todos los libros que hemos leído, todas las canciones que hemos escuchado, todas las obras de teatro que hemos visto, todas las películas, las buenas y las malas también, que hemos ido al cine a ver, nos han hecho lo que somos, ¿no? A mí me costaría, o sea, elegir lo típico de, ¿qué te llevarías a una isla? ¿Tienes que llevarte 10 libros? Hombre, no me hagas esta faena. O sea, si me voy a una isla desierta, que tampoco me importaría, por favor, déjame la biblioteca entera. No me la coartes, ¿no? O sea, sería muy difícil elegir un libro o tres libros. Es que me resultaría muy complicado. Y entonces, una de las cosas que además me gusta mucho que Eduardo haya dicho eso, básicamente porque no solamente eso. Nos hace todas las interacciones, yo creo, que hemos tenido en la vida, nos hacen como somos. Por eso yo voy a aprovechar a dar las gracias que han aceptado a responder mis preguntas, pues Failo, pues sí, la gente del grupo de Paz, la gente, ¿no?, que ha venido a presentar sus distintos proyectos, cuando vinieron a hablarnos, por ejemplo, de... Uy, no me salaba. Han venido a hablarnos de tantas cosas que no me extraña, ¿eh? Pero, jolín, no, y siempre cosas interesantes. Musicoterapia, nos hablaron de astronomía. De astronomía, de Islandia, qué bonito. ¿No? Mm. Todas esas interacciones que hemos tenido de entrevistas, y aprovecho un poquitín también porque hace muchos años que estamos haciendo esto, Elena, tú y yo, mano a mano. Mano a mano. No solamente en la caja diáfana, sino en Cheque Blanco en un momento dado, el talento también en un poco. Sí. Así que son muchas interacciones, ¿no?, que nos han hecho como estaban, ¿no? Y muchos compañeros, ¿no?, que a lo mejor no están con nosotros aquí en esta etapa, pero también, ¿no?, nos han dejado muchos también muchas cosas que yo siempre lo siento aquí de alguna manera a casi todos, ¿eh? Yo creo que estar aquí me trae siempre a la gente con la que hemos compartido momentos en la radio. Sí. Hoy estaba también nostálgico porque estaba hablando qué buena esta canción. Con alguien que conocemos muy bien, que es María Jiménez, que hemos compartido muchas cosas. ¿No? Y entonces hoy me mandaba una foto en plan de, mira, esta es una foto nuestra de hace 5 años, ¿no? Esta es su canción, por cierto, por eso aprovecho. Y digo, oye, madre mía, 5 años. 5 años, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Por lo menos tenía más pelo. teníamos más pelo, teníamos menos kilos, menos años. Pero también teníamos menos experiencia, ¿eh? Así que bienvenida sea, ¿no? Bienvenidas sean estos 5 años. Es una cuestión fantástica. Pero es que por eso yo ya venía nostálgico. Claro, claro. Tú ya venías preparado de casa, nostálgico. El montón de cosas que hemos compartido y demás. Y que espero, pandemia adelante, que sí, tengamos la oportunidad de seguir haciéndolo y seguir viendo y compartir momentos especiales, ¿no? con la gente y con los nuevos, pues bueno, las asociaciones que hay y demás, porque bueno, siempre he tenido como una visión muy social, ¿no? del programa, ¿no? De conocer y de que nos tenga un buen impacto. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de que nos ha hecho a nosotros personalmente este programa, la cantidad de gente que nos ha acercado, las visiones de la vida que nos ha dado, las historias que no se nos hubieran ocurrido si esta gente no hubiera venido a compartirlas con nosotros. Yo es que para mí este programa siempre es un enriquecimiento, ¿no? A nivel personal hablo, ya no a nivel del oyente, a nivel personal creo que es un enriquecimiento la cantidad de gente interesante que ha pasado por aquí, que ha compartido un montón de historias con nosotros, y efectivamente esos también nos han marcado y nos han hecho diferentes. Por eso estos años también hemos crecido, ¿no?, con ellos. Pues sí, la verdad es que eso. Bueno, he de decir que dentro de mi WhatsApp está ardiendo porque es como siempre en los últimos momentos de preguntas. La gente se anima. Cuando alguien dice, ¿te acuerdas de? Claro. Y cuando esto es una cosa así como muy muy muy muy muy de lo nuestro, ¿no? De acordarnos en cuanto alguien empieza un hilo y es ¿y cuándo ibas y hacías y tal? Y dices tú, madre mía, lo que hemos pasado, ¿no? Pues entonces sí. Está esto, pero bueno, vamos. Quería poneros una intro antes de irnos. Un poquitín para que en vuestras casas cojáis y digáis, ¡ah, Meca, es verdad! ¿Y te acuerdas cuando veías y te acuerdas de cuando hacías? Porque esta es como una de esas conversaciones de bar que tenemos muy, muy a menudo. Empieza así, a ver si te suena. ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! Espera que lo subo. 1, 2 y 3, los famosos más que perros. Perdonadnos, tenemos una edad. ¡Por favor! ¡Es buenísimo! Oye, mis hijos lo han visto porque lo han repetido. Lo bueno que tiene la televisión pública es que repite los programas una y otra vez. Entonces he podido criar a todos mis hijos con estos dibujos, ¿eh? ¡Por favor! Y entonces empiezas con Tartacán y acabas con... Sherlock Holmes, y cuando llegas a Sherlock Holmes, y es lo que hablábamos, ¿no?, que nosotros compartimos toda una serie de programas con recuerdos, y esto era lo que hablabas en el recreo cuando eras pequeño, ¿no? Claro, tú ten en cuenta que además hay una cosa que ahora les diferencia mucho, y es que todos con los ordenadores portátiles, con nuestros móviles, podemos estar en una misma casa viendo cosas diferentes, pero en aquella época había una televisión y gracias, y un teléfono fijo, y gracias. Con lo cual, lo que veíamos era lo que veíamos todos, veíamos lo mismo, ¿no? O sea, no había posibilidad de que tú pudieras estar viendo una plataforma, una película, y yo estuviera viendo otra, en otra. No, veíamos lo que echaba en la primera, que era lo que había, y en la segunda, que eran los documentales. Y eso también nos daba un sentido de pertenencia, ¿no? Claro, totalmente. Que era, pues eso, que todos veíamos lo mismo, ¿no? Y hablábamos de lo mismo y leíamos lo mismo, porque no hemos hablado, pero los cómics de Esther y su mundo y todas estas cosas. Eso vamos a tener que ir dejándolo para otro programa. Yo solo quería dejaros ahí el tema de los dibujos animados, que es un tema también mítico y que nos llena así de emoción. Bueno, pues eso, aprovechar a daros las gracias a todas las personas que habéis pasado por nuestro programa, a agradecer a todos nuestros colaboradores, tanto en este programa, la Caja Diáfana, como en los programas en anteriores. Los que hemos estado anterior, porque bueno, Elena y yo tenemos ahí un largo recorrido, ¿no?, en Radio Crash, y queríamos daros una pincelada de nostalgia porque hay cosas que nos levantan una sonrisa, por muy mal que esté la situación pues ahí sí. fuera, el que podamos hablar de esos momentos, tanto de enamoramiento, de diversión, de juventud, pues hay que sacarlo, porque son nuestros recursos, ¿no?, para luchar con esta, con estas situaciones tan, tan difíciles. Pues nada, nos despedimos y para el siguiente mes. Pues sí, un beso muy grande a todos y mucho ánimo. Saldremos, saldremos de esta.